Helves en la Onda con Isra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web puedes escucharnos vayas donde vayas gracias a nuestra emisión online y también cuando quieras gracias a los podcasts. Bueno, hoy es martes, es 19 de octubre del 2021, hoy va a lucir el sol, estas temperaturas raras, estos tiempos raros que tenemos últimamente, 31 grados de máxima y 16 de mínima. Te cuento un poquito lo que tenemos para ti hoy en el programa. Enseguida nos vamos con la sección conducida por Manuel Chávez, dedicada a nuestras hermandades locales, Pasión y Gloria. Después tendremos el boletín informativo. Y hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y para ello vamos a entrevistar a Ángela Calverol, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA. En segunda hora tendremos Otro Mundo es Posible, en la que María José Rodríguez nos hablará sobre el Día Mundial de la Dignidad, que se celebra mañana 20 de octubre. Y por último tendremos a nuestra compañera Clara Grima con su espacio que se llama Las Cosas Claras, que nos va a hablar sobre los premios Princesa de Asturias. Todo eso y mucho más aquí ya, ¿eh? No perdemos ni un segundo y arrancamos el magazine local. Arrancamos Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues mientras que preparamos a Manuel ya y su Pasión y Gloria, ya se está preparando aquí en la mesa de Ahora Radio, vamos a escuchar un poco de música. Lo nuevo de Álvaro de Luna, es una canción que se llama Juramento Eterno de Sal. Vamos y enseguida nos vamos con Pasión y Gloria. Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo. Y volverás. ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Para arrancar con ritmo y Jesús en la onda, este tema de Álvaro de Luna. Metido además, últimamente ha colaborado con Pablo Alborán, una canción que también tenemos aquí en Fórmula en Ahora Radio. Nosotros nos vamos con pasión y gloria. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Es que cada martes aquí en Jerez en la Onda tenemos un espacio para las hermandades de nuestro municipio, para la fe, las actividades, las curiosidades, y que Manuel Chávez es, bueno, el que nos lleva a ese mundo, ¿no?, maravilloso de las hermandades de la fe y demás de nuestro municipio. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, bien hallado. Bueno, parece mentira, pero como ha habido esa semana en la que había el puente, como que... Que al final este es el segundo espacio de Pasión y Gloria, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Ya estamos en el segundo, vamos dando pasito a pasito. Y bueno, aquí dispuesto a continuar, claro. ¿Qué te han comentado? Oye, porque a mí me han dicho, manda la enhorabuena por tener un espacio sobre las hermandades en la radio. Pues la verdad es que yo lo que he oído han sido comentarios positivos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, muy contento, porque es un espacio que muchas personas me han comunicado que bueno, que es una gran idea, porque faltaba, y oye, aquí está, ¿no? Nos hemos puesto a disposición de las hermandades, de los devotos, y bueno, siempre es positivo, ¿no? Eso de poder publicar, de poder hacer notorio lo que las hermandades de nuestro pueblo van haciendo día a día, claro. Últimamente hay como muchas cosas, ¿no? También. Bueno, sí, claro, es que la a veces, porque no vemos las cosas, pensamos que no están ahí, pero se funciona a diario, claro. No, pero que aparte digo que con esto de el alivio de las restricciones, sí. Seguir Helves con música cero, de incidencia por coronavirus y demás, porque te da un poco más de libertad de hacer cosas, y se nota, cuando es que se nota de una inactividad por culpa del coronavirus, además en esas primeras. Poder hacer más cosas, ¿no? Claro, y además con esas ganas de llevar un año y medio largo sin poder hacer nada, claro, sin poder... Porque, en definitiva, la intención de las hermandades es precisamente eso, crear hermandad, la misma palabra claro. Lo dice, ¿no? Mm. Y no hay hermandad si no hay convivencia, si no hay ese contacto que tenemos los humanos, que somos seres sociales, y además... Con ese profundo sentimiento religioso, ¿no? Con esa fe que además lo que pretende es unir a las personas. Mm. Traes una agenda con muchas citas, pero antes de esas citas, no sé si quieres comentar la salida de nuestro municipio a ese Rocío Chico, ¿no? Que se hizo, creo que este pasado fin de semana. Sí, bueno, hay cositas aquí. No sé por dónde quieres empezar. Iba a empezar por otro sitio, pero... Pues empieza por donde tú quieras, ¿no? Vea, ¿no? No. Como por ejemplo, bueno, no sé si a colación de lo que estabas comentando, ¿no? De poder salir, aunque no es en nuestro municipio, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó el sábado, ¿no? El sábado en Sevilla. Esa salida procesional del Señor del Gran Poder, que bueno, yo... Tuve la fortuna de poder estar sábado dando una vueltecita por Sevilla, y bueno, no se puede contar con palabras. Lo que Sevilla tiene con el Señor del Gran Poder es impresionante. Cuando el Señor del Gran Poder pasa, Sevilla se inclina, se arrodilla y reza. Un respeto profundo, pase a la hora que pase. Además, con unas ganas, aparte de lo del COVID, claro, que también se ha sumado, esas ganas que tenía la gente de ver una procesión, y precisamente al Señor del Gran Poder, que no es solo el Señor de Sevilla, lo es de la Jarafe, lo es de la provincia, bueno, tiene tantos devotos, tanta devoción, que es impresionante. Y eso ha sido el primer sábado, porque es, tiene eso varios por delante. He escuchado que no es una cosa de un solo día, sino que quiere ir por los barrios más desfavorecidos de la ciudad, sí, ¿no? Sí, porque además, bueno, como sabemos, las hermandades por Sevilla tienen un recorrido, el que tienen que hacer siempre, no tienen recorrido libre, ¿no? Es un recorrido que hacen directamente de estación de penitencia a la iglesia catedral. Pero lo que se celebra es nada más y nada menos que el cuarto centenario, o sea, los 400 años de la creación de esa magnífica talla barroca policromada del genial Juan de Mesa, que es nuestro señor del gran poder, ¿no? Entonces, es algo excepcional y claro, la hermandad ha querido hacer tener este detalle con esos barrios donde el gran poder no suele ir, claro. Salió este sábado pasado hasta la parroquia de la Blanca Paloma, el siguiente irá hasta la de la Candelaria, el 30 de octubre irá hasta la parroquia de Santa Teresa en Amate, el 5 de noviembre irá hasta la iglesia catedral y el 6, domingo, pues se hará allí una misa presidida por el arzobispo para conmemorar ese cuarto centenario desde la creación del Señor del Gran Poder, y después se trasladará de nuevo a su Basílica de San Lorenzo del Gran Poder, claro. O sea, todo un evento especial que, bueno, esto no ocurre casi nunca, ¿no? Es algo que no debemos de perder, claro. ¿Y va hacia las otras iglesias y vuelve a la suya cada sábado? O sea, no, se va quedando. Se va quedando en cada iglesia. Y claro, lo que va a hacer es un recorrido y va a estar, bueno, un mes. Bueno, un poquito menos del mes, pero aproximadamente. Y bueno, yo creo que es un acierto tremendo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la gente lo está agradeciendo. Bueno, ya el primer sábado se ha visto. Sevilla ha salido a la calle y a rezarle a su Señor, a su Cristo. Y bueno, podemos hablar también que es a lo que venimos, ¿no? Hablar de nuestras hermandades, de nuestro pueblo, ¿no? Lo del Gran Poder, porque entendemos que aquí hay muchísimos devotos también del Señor del Gran Poder, aquí en Helve. Aunque saliera en Sevilla, seguro que han sido muchos los helveños que fueron a verlo este pasado fin de semana, que irán a verlo este fin de semana que entra. O sea, aunque no sea de la hermandad de nuestro municipio. Sí, incluso devotos. Porque yo, como nativo que soy de aquí del pueblo, recuerdo también, eso ya hoy se hace menos, pero muchas personas en este pueblo con el hábito del Gran Poder debajo de su ropa, eso es diario, por promesas y, bueno, una fe muy grande, aquí en Helvecía, Gran Poder. Y bueno, empezamos por ejemplo con la agenda de Veracruz, que avisa primero que la misa del mes de noviembre, que será para el día 13, se va a hacer por el eterno descanso de los difuntos de la hermandad. ¿Vale? También comenta que la lotería y los almanaques están ya a la venta. Se puede acceder a ella en los comercios o directamente a los miembros de la Junta. Y especialmente pide colaboración porque se está preparando la hermandad, como bien sabes, como acaba de ser elegida canónicamente como hermandad, será esta que viene en esta Semana Santa, este viernes Dolores que viene, si Dios quiere, pues 2022. Será la primera salida como hermandad y se quiere hacer bien con sus nazarenos y tal. Entonces se está preparando muchas cositas, se está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo económico, se está vanizando la canastilla del Cristo y se está instalando un mecanismo que es muy delicado para izado y arriado del Cristo, porque por las dimensiones de la puerta del pórtico de la parroquia, pues hay que bajar un poquito el Cristo para poder sacar el paso a la calle. Entonces esos son mecanismos delicados, muy costosos, y se le pide colaboración a los hermanos y a los devotos del pueblo para que a la hermandad le pueda costar un poquito menos ese esfuerzo económico que tiene que hacer ahora mismo de golpe, ¿no? No sé si tú sabes cómo es ese mecanismo. Bueno, eso es. Sí, es un mecanismo que lo que hace es descender esa cruz, la cruz del Cristo directamente para que no dé en dintel, claro, y después lo vuelve a izar. Pero claro, son mecanismos delicados que lo montan unos especialistas y bueno, no son cosas que solo los costaleros más o menos saben cómo va. Bueno, y gente también, las hermanadas y tal. O sea, parece un poco de misterio, pero bueno, es simplemente un mecanismo que hice. Claro, es delicado porque hay que hacerlo con la delicadeza que requiere. Además, nuestro Cristo, que es una talla antigua y que me venga a referir. Es delicado. No sé en qué pueblo hay un Cristo que tiene un mecanismo en la mano que bendice. Claro. Mueve la mano haciendo la señal de la cruz con la mano. Sí. Es curioso, pero al final no deja de ser un mecanismo, ¿no? Claro. Claro, pero no sabía yo que el Cristo de la Veracruz, erguido en vertical, daba con el dintel de la de la puerta del perdón, o sea, que la puerta del perdón, no, perdón, con la otra puerta. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama, la puerta de, bueno, total, que no sabía yo que daba arriba, que no lo sabía. Sí. Entonces, lo del mecanismo me ha sorprendido mucho. Es que la puerta de la iglesia es bajita, ¿no? Porque la patrona cuando sale también, que eso mucha gente, bueno, la mayoría de los elbeños lo saben, pero por si hay alguien que no lo sepa, la Virgen, los costaleros salen de rodillas, pero incluso incluso de rodillas tienen que humillar, tienen que agacharse para que la ráfaga de la patrona no dé en el dintel. Porque la puerta, hombre, es complicado, la puerta no vamos a cambiarla y tal, pero sí se puede poner un mecanismo que facilite la salida del paso, claro. Por dentro de la iglesia está más bajo el suelo que por fuera. Sí, se ponen unas pequeñas rampas de madera, pero ya digo que incluso de rodilla, como van los costaleros cuando salen, pues hay que humillar, ¿no? Pues con el paso del Cristo hay que hacer lo mismo. Oye, y tiene, por eso tiene el Cristo de la Veracruz, ¿salía tumbado antes o eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, pues no, tampoco estaba la hermandad conformada y se decidió por motivos de logística también, porque no es lo mismo montar un paso, preparar, es mucho más costoso, es más complejo, pero había la posibilidad, por ejemplo, de llevarlo así como se llevaba bien directamente el Cristo tumbado o en su parihuela, de que todo aquel que quisiera llevarlo un ratito también podía llevarlo, ¿no? Tenía sus pros y sus contras, ¿no? Era también un vía crucis, no era una procesión de una hermandad, una estación de penitencia, pero bueno, se hacía también, además el Cristo, antes de la restauración que se le hizo, estaba un poco delicado, era complicado sacarlo, sí, en un paso, porque corría riesgo de romperse incluso. Entonces, bueno, eran circunstancias diferentes, que hoy, bueno, afortunadamente tenemos la hermandad y se va a hacer de otra forma, porque poquito a poco vamos mejorando, vamos avanzando, ¿no? Afortunadamente. Estas curiosidades, cosas intrínsecas de la hermandad son poco conocidas y es bueno que la conozcamos también, ¿eh? Claro, claro, siempre conocer el porqué, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué así y no de otra forma? Todo tiene un porqué, claro, sí, no se hacen las cosas porque sí. Y bueno, comentar también de la hermandad de la Veracruz, por si alguien quiere acercarse, que participa en la exposición internacional Medallas de la Veracruz que organiza la Hermandad Sacramental de la Veracruz de Villaverde. Esto se hace en la Casa de la Cultura de Villaverde del Río y será desde el viernes 22 hasta el domingo 31 de octubre de 5 a 8 y media de la tarde. Por si alguien quiere participar, que también estará la medalla de nuestra hermandad de la Veracruz participando allí. Qué chulo. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, tenemos la agenda del Rocío, por ejemplo, que tiene su peregrinación extraordinaria de noviembre. Afortunadamente, ya como bien has dicho antes, podemos ir saliendo, que llevábamos 2 años prácticamente que no se podía hacer, y podremos llevar de nuevo nuestro sin pecado ante la Blanca Fíjate Paloma. Estas salidas, que son a lo mejor más menos multitudinarias, pues vale, perfecto, ¿no? Pero yo me ojalá, pero no sé cómo será ni la Feria de Sevilla, ni el Rocío, ni la Semana Santa, que sabes que aglomeran a tantísimos miles de personas el año que viene. No sé cómo va a ser. Pues yo creo que si todo sigue como va, ojalá que sí, porque tiene toda la pinta de que por fin, gracias a Dios, esto va remitiendo, pues va a ser apoteósico, porque claro, es que se va a retomar algo que es que no se ha hecho, no porque no se ha querido, sino porque no se ha podido. Entonces hay unas ganas tremendas. Y estamos hablando de 2 años, ¿eh? Sí, además muy fuerte. Bueno, esta misa será el día 28 de noviembre. Todavía es pronto, lo recordaremos, a la 1 de la tarde, y serán al monte, claro, porque el traslado de la Virgen se ha pospuesto hasta mayo. Se ha decidido que sea en mayo y que se haga como se ha hecho siempre, poca fecha antes de la romería, claro. O sea, se vuelve, digamos, a la normalidad, ¿no? Que es lo que se pretendía. Lo que sí será la convivencia en la aldea del Rocío, en la Casa Hermandad de Villarrasa, como llevamos ya muchos años, que gracias a la Hermandad de Villarrasa, a las relaciones que tenemos con ellos, nos ceden su casa, y allí podemos hacer esa bonita convivencia que se hace todos los años después de la misa. Uh-huh. Lo que sí quiero comentar es que la hermandad organiza lo que es la misa, pero la peregrinación que se hace en esa fecha, que hay muchas personas que van peregrinando al Rocío, no lo organiza la hermandad. Eso lo organizan particulares, pero sí gestiona la hermandad los pases para los vehículos a motor. Tiene la hermandad solo a su disposición 26 pases, 26 permisos. Y voy a comentar un poco lo que se requiere para esos permisos, para aquellas personas que estén interesados. En primer lugar, los permisos se van a dar por orden de solicitud, hasta que se agoten, claro. O sea que hay que darse prisa para pedirlo. Se dará un permiso por persona solamente, no se puede pedir tres ni cuatro, solo uno por persona y a quien acuda personalmente. O sea que se van a dar de forma presencial, no se puede llamar por teléfono ni decir, oye, guárdame uno para mi primo, no se puede. Además, hay que aportar, evidentemente, la matrícula del vehículo y el DNI del conductor que lo vaya a llevar. Tendrán prioridad también los que son hermanos de la hermandad. Quiere decir que quien no sea hermano y quiera solicitarlo, tendrá que quedar a la espera de que queden permisos no concedidos a los hermanos, o sea, de que sobre alguno. Y el coste del permiso será de 30 euros para los hermanos, de 40 para los no hermanos, ¿vale? Serán concedidos, evidentemente, una vez abonada la tasa. Claro, no se puede decir, oye, mañana te pago. No, claro. Y por último, comentar que será el miércoles 27 y el jueves 28 de octubre los días que se podrá ir a solicitar en la Casa de Hermandad de 9 a 10 y media de la noche. O sea, repito, miércoles y jueves, días 27 y 28 de octubre, de 9 a 10 y media de la noche en la Casa de Hermandad. No sé si te quedan muchas cosas porque lo que no nos queda mucho tiempo, Manolo. Sí, pues solamente comentar que la Hermandad de Gracia hizo este domingo la quinta peregrinación a la aldea, porque se hizo al quema, ¿no? A la Virgen de Rocío. Y bueno, la participación fue altísima, más de 300 personas, fue momentos emotivos, se rezó el Ángelus por el camino, se hizo la misa que estuvo maravillosa y después una convivencia genial. Fíjate si estuvo bien la cosa, que incluso la hermandad dice que todo lo que se puso en el ambigú se agotó. Además, quiere la hermandad directamente darle las gracias a todos los participantes, no solo por su colaboración, sino por el comportamiento ejemplar, que se consigue con ello lo que se pretendía, un día de convivencia y de hermandad con letras mayúsculas. Y también quiero yo agradecer personalmente, en nombre de todas esas personas que han ido y que me han comentado cómo estuvo la cosa, agradecer a los miembros de la hermandad y de la organización, porque estuvieron de matrícula de honor, y eso facilitó también que se pudiera tener un día tan bonito. Qué bien. Bueno, y esto que estamos escuchando, Manolo, pues con esto me quería despedir. Sí. Esto es el tema Dios te salve María, de Manuel Pareja Obregón, inspirado en los toques de tamboril del Pollo de Cartaya. Esta es la primera grabación de un tema que se ha convertido en himno de los rocieros. Son los Doñana, 1973, y es la famosa Salve Rociera del Ole Ole. Con esto quiero dar las gracias a ti, Israel, y a todos los radio oyentes que comparten con nosotros este ratito. Hasta la semana que viene, Manolo. Si Dios quiere. Hasta luego. Adiós. Adiós.

De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gerbes y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Pasado tres días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta a ti, se te fueron las ganas. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, hoy es un día, una efeméride. Últimamente está muy de moda esto de los días, pero esta de hoy es importante. Es el día del cáncer de mama. Y vamos a hablar con la presidenta de una asociación que trabaja ahí mucho, sobre todo porque tantas y tantas mujeres, y al que también pasa con los hombres en mucha menor medida, bueno, que se encuentran ante este obstáculo en la vida y trabajan para que lo lleven de la mejor manera posible. Estamos hablando de Ángela Claverol, todo su equipo de Amama, una asociación que lucha, bueno, pues en contra del cáncer de mama. Ángela, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarnos y por haceros eco de esta terrible enfermedad que sufrimos muchas mujeres. Y dicho antes, aunque en muchísima menor medida, también hay hombres que sufren cáncer de mama. Sí, está demostrado con un 1% de hombres sufren cáncer de mama. Es una maldita enfermedad que además creo que... se sufre mucho también mentalmente el hecho de que una mujer, bueno, pues un médico le diga, o una médica le diga, aquí hay un cáncer, hay que estar tratamiento, hay que luchar contra él. Pero claro, ese primer jarro de agua fría no es fácil de sobreponerse a él, ¿no? El día de tu diagnóstico, cuando tú vas a recoger los resultados de la biopsia, que tú ya sabes y tienes detrás de la oreja que si te han hecho una biopsia es porque algo va mal. Yo me acuerdo que yo iba conduciendo para el trabajo y iba a recoger la biopsia. Y yo iba pensando sola en el coche. Bueno, ¿y por qué vas a tener cáncer de mama? ¿Por qué va a tener que ser? Puede ser que no, Ángela. Yo sola me iba autoconvenciendo. Yo me acuerdo cuando me senté, me dijo, siéntese que tengo que darle una noticia. Y yo ya sabía, por la cara que tenía, ya sabía que era cáncer de mama. Es como si te atravesara algo por dentro y lo primero que se te viene a la mente es cáncer, me voy a morir. Que luego no te mueres, pero claro, en esos momentos lo primero que piensas tú es que te vas a morir, porque claro, no sabes ni en qué estado está el cáncer ni nada. Yo me acuerdo que me dijo, ¿no dice usted nada? Y me acuerdo que yo le dije, ¿y qué le digo? Claro. Dice, no, mujer, pero ¿está entendiendo lo que le estoy diciendo? Digo, sí, sí, estoy entendiendo perfectamente que me dice usted que tengo cáncer y que ahora mismo me tengo que ir a la unidad de mama del Macarena. Cuando te dicen ahora mismo, tú ya sabes que pinta mal. Claro. Porque si no te dirían, tiene usted la cita en la unidad de mama dentro de una semana. Yo al final tenía dos tipos de cáncer en el mismo pecho, un ductal y un lobulillar. Por eso era la premura de ella de que yo fuera esa misma mañana a la unidad de mama de Macarena, que yo le dije que no. Yo le dije, mire usted, yo no voy a ir ahora mismo. Yo no soy capaz ahora mismo ni de conducir. No era capaz. Me quedé bloqueada totalmente. Pero es que lo segundo que piensas es, ¿cómo se lo digo a mi familia? Claro. Y hacía 5 años que mi hermano se había muerto de cáncer igual. Madre mía. Yo pensaba, ¿cómo le digas esto a mis padres? ¿Me los cargo? ¿Me los cargo? ¿Y mi marido? Mi marido lloró lo más grande. Yo lo tuve oculto, yo llegué a un acuerdo con mi marido que hasta que no me fuera a quedar calva, no le iba a contar. Pero no porque quisiera esconderlo, sino porque no tenía valor para contarlo. Porque cuando el cáncer llega a tu casa es un tsunami. Arrasa con todo. Arrasa con tu vida laboral, con tu vida psicológica. Arrasa con tu pareja. Arrasa con tu familia. Arrasa. Es que no le queda nada que arrasar. Yo siempre digo que el cáncer es un tsunami. Con lo cual, es verdad que el diagnóstico y hasta que llegas al oncólogo es, o a la unidad de mama, es el tiempo peor. Porque luego ya cuando te dicen cuándo te van a operar, ya te operan, es dolorosísimo. En mi caso, yo tengo los dos pechos quitados, pero ya tienes algo que hacer. Pero el tiempo de espera hasta saber qué va a pasar de tu vida, eso es muy doloroso y el daño que sufre tu familia es dolorosísimo y el daño que sufres mentalmente es dolorosísimo porque somos seres egoístas y queremos seguir viviendo. Yo me río de la gente que dice, yo si me tuviera que morir, me moría tan pancho. Con la boca chica. Si tú quieres a tu familia, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a tus amigas, tú no te quieres morir. Tú quieres seguir viviendo porque eres egoísta y quieres seguir amando. Mira, te estoy escuchando, Ángela, y primero tengo todos los vellos de punta. Porque son historias que forman parte, ¿no?, de tu historia, de la historia de tu familia. Pero son historias que llegan de verdad al corazón. Porque quién más o quién menos en nuestras familias, alguien, en mayor o menor medida, pero esta maldita enfermedad también golpea, ¿no? Y claro, al final uno empatiza y escucha. Y claro, pero luego me quedo. Hay tipos de cáncer que todos los cánceres son malos, pero un cáncer que te extirpa una parte de tu cuerpo, Es todavía peor, ¿eh? Pues sí, porque es como si te quitan un brazo. Es lo mismo. Y además con una connotación sexual terrible. Porque a ti te quitan los dos pechos y entre que sí, entre que no, te los reconstruyen o no. Tú te miras al espejo y tú no te reconoces. Sin pelo, sin cejas, sin pestañas, sin tetas. Aunque suene mal decirlo, son lo que son. Es lo que es. Y tú no tienes alma. Y yo tengo un santo varón a mi lado que me dijo, nena, que a mí no me importa nada, que yo te quiero a ti, no al envoltorio. Te quiero a ti. Pero yo no me atrevía a tener relaciones con mi marido sin una camiseta. Claro, es la inseguridad que crea. Claro. En Amama, este mismo caso que tú estás contando en primera persona, ¿cómo ayudáis a...? Porque claro, ¿quién te ayudó a ti a superar eso? Pues mira, me ayudó a Amama. Yo llevo como presidenta 2 años y medio, pero a mí me visitó... Amama tiene 2 proyectos, bueno, 3 proyectos estrella que son maravillosos. Uno de ellos es el programa del voluntariado, que es que visitamos a todas las mujeres recién operadas de cáncer de mama en los 4 hospitales de Sevilla. Uh-huh. En Balme, San Juan de Dios, Macarena y Rocío. Llevamos haciéndolo 25 años con un convenio del SAS. Y yo conocí a Amama y te voy a contar lo que es Amama a través de mi experiencia. Yo estaba enganchada a la bomba de morfina después de haberme operado, porque tenía unos dolores horribles. No quiere decir que todo el mundo tenga que estar enganchada a una bomba de morfina, porque hay muchos cánceres, muchas operaciones y muchos tipos de operaciones. Yo voy a hablar del mío personal. Uh-huh. Y llega una señora que te dice que es de la asociación Amama, con una sonrisa en la cara y con un corazón de estos que se hacen de guata. Y te dice, vengo a visitarte. Y claro, tú en ese momento tú no estás pana. Y encima tú piensas, hay que ver, que encima me están molestando. Y llega y entonces se acercó a mí y me dijo, vengo a traerte esperanza. Y a mí eso me abrió los ojos. No quería nada, no quería darme una charla. Quería darme esperanza. Me dijo, yo llevo 2 cánceres de mama y estoy aquí. Así que tú seguramente en 1 o 2 años estés como yo. Y a mí aquello me resultó, yo muerta de mi pena, mi miedo, mi dolor, aquello me resultó tan bonito, tan auténtico. Es que quizás te regaló lo que más falta te hacía en ese momento, ¿no? Claro, a mí me hacía falta esperanza. A mí y a todas las mujeres que operan de cáncer de mama o de cualquier otro tipo de cáncer, ¿eh? O de cualquier operación gravísima. Necesitamos esperanza. Pues cuando yo salí del hospital y empecé las quimioterapias, yo me acerqué a Mama y me dijeron que ponían a mi disposición los sujetadores para mujeres mastectomizadas, que son carísimos, de forma totalmente gratuita. Pañuelos para taparme la cabeza si quería, pelucas, todo de forma totalmente gratuita. Y me ofrecieron una psicóloga de forma totalmente gratuita. Yo que yo pensé, madre mía, porque en Amama no cobra nadie. Yo pensé, ¿de dónde sacarán el dinero? Y a medida que me fui involucrando, pasaron mis quimioterapias, mis operaciones, que hubo más. Y además me di cuenta que en Amama de lo que se trata es de apoyar a las mujeres. De apoyar a las mujeres desde el principio, no hasta el final. Eso queda fatal, porque no existe final. Hasta siempre. Y entonces me dejaron pensionista porque no podía trabajar. Yo necesitaba una trabajadora social o un abogado, que alguien me dijera algo de cómo iba eso. Con 49 años tú nunca te piensas que vas a quedarte pensionista. Claro. Yo estaba en un ensayo clínico, me había dado 16 quimioterapias y me quedaban por delante 26 más. Wow. Entonces me ayudó la trabajadora social y el abogado de forma totalmente gratuita a entender cuál iba a ser todo mi proceso con el tema del tribunal médico, con los dineros, las pensiones. Con lo cual yo tenía cubierto absolutamente todo. Pero lo más bonito es que encontré mujeres iguales para hablar de mis problemas, de mis secuelas, y para llorar tranquila, porque tú en casa te lo aguantas todo, porque tú quieres tanto a tu gente que tú no cuentas nada. Tú siempre dices que estás estupenda. Pero claro, no siempre. Porque les quieres. Sí, tienes esas ganas de luchar y esas ganas de pelearla, pero claro, somos seres humanos y necesitamos también claro llorar. Y mira que mi marido, el pobre mío, bueno, no, lo siguiente, bueno. Pero bueno, vamos, hay que hacerlo. Ya lo era y ahora ya lo tengo en un pedestal. Y entonces te das cuenta que tienes que devolverle a mamá todo lo que ha hecho por ti. Ese fue mi caso. Qué bonito. Devolverle a la sociedad, a esas mujeres que lo hicieron sin cobrar nada, sin conocerme de nada y sin saber nada de mí, pusieron a mi alcance, sobre todo, cariño, respeto y esperanza. Oye, Ángela, ¿y es fácil dirigir una entidad como a mamá? Es dificilísimo. Es dificilísimo porque tenemos 200 millones de cosas. Tenemos talleres ocupacionales, tenemos talleres de nutricionista, talleres con la psicóloga, talleres de testamentos vitales, talleres de móviles, talleres de no sé qué. Vamos a 200 millones de carreras. Tenemos que conseguir el dinero para pagarle a los profesionales. Porque los profesionales cobran una guarrería, porque lo cobran muy poquito, porque lo hacen de forma altruista, pero cobran. Tenemos que pagar el alquiler. Claro. Es llevar una empresa en chiquitito. Y aparte donamos dinero todos los años a la investigación. El año pasado donamos 25.000 euros a un proyecto de investigación del Valdebrón, junto con la Asociación de Cáncer Metastásico y otras más, que estamos constituyendo una federación andaluza. Y además salió publicado el éxito de la biopsia líquida de la sangre circundante alrededor del tumor para prever posibles metástasis. Nosotras, nuestro único objetivo en Amama es recaudar el máximo posible y ponerlo en manos de un estudio de cáncer de mama metastásico. Claro. Porque el cáncer de mama no es rosa. El cáncer de mama es un marrón como otro cualquiera. Claro. El cáncer de mama te hace pasarlo fatal, pero fatal, fatal. Es verdad que cambia tu vida y tu perspectiva de la vida cambia totalmente. Y eres más feliz. Bueno, la palabra no es más feliz, eres más feliz reinventada. Claro. Oye, Ángela. Pero es verdad que es muy difícil llevar a mamá. Sí, me imagino que sí. Sí, es dificilísimo. Bregar con 380 mujeres es complicado. Pero merece la pena. A mí me merece mucho la pena. Yo, con solo poder ayudar todos los días entre 3-4 mujeres en la mamá, con solo poder ayudar a unas cuantas, yo me doy por satisfecho. Quiero que sepas, se pasa mucho miedo. Quiero que sepas que tienes una historia preciosa, una entrevista. Muchas gracias. Yo creo que cualquiera que nos dedicáramos a los medios de comunicación, pues nos gustaría tener esta entrevista que estoy teniendo yo contigo, ¿no? Ah, pues mira, yo te hablo mi experiencia desde el corazón. Y es que lo que más me gusta es que sea del corazón y que funcione como está funcionando. Y lo que más coraje me da, Ángela, es que el tiempo pues apremia, ¿no? Entonces claro, quiero ir a datos concretos porque... Pero me da mucho coraje que no pueda seguir hablando de esto contigo con esa profundidad con la que hemos arrancado, porque me has llegado a emocionar y creo que... Ay, lo siento, que, no quería emocionar. No, al revés, cuando has dicho lo de regalar esperanza ha sido... Jolín, es que este mundo necesita esperanza y todos necesitamos en algún momento que alguien nos regale esperanza. Y que alguien venga diciéndote, venga a darte esperanza, es precioso, te llena la luz. Es muy bonito. Entonces esto me emociona. Pero no quiero que se me pasen cosas importantes como, por ejemplo, qué actividades estáis haciendo hoy con motivo del Día del Cáncer de Mama o cómo podemos acercarnos a mama si lo necesitamos. Bueno, acercaros a mamá es fácil porque tenemos unas redes sociales bestiales. No sabemos cómo ha pasado, porque no hemos hecho nada. Pero tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, yo qué sé, qué más redes sociales tenemos. Tenemos de todo, porque tenemos de todo. Pero es verdad que estamos en la calle Gallo. Si nos ponéis en... Tenemos una página web también, que es amama-sevilla.es. Y sobre todo, pues tenéis en internet, tenéis nuestros teléfonos para poneros en contacto. Cualquier mujer que necesite, que necesite un rayo de esperanza, aquí están las mujeres de Amama. Aquí estamos. Qué bonito. ¿Y qué actividades habéis organizado para hoy? Pues mira, tenemos mesas en todos los centros comerciales, en casi todos. Tenemos en los Corte Inglés, bueno, no sé si se puede decir publicidad, claro, pero es la verdad. Tenemos en los Corte Inglés, tenemos mesas de información, tenemos en Alcampo, tenemos en Lago, luego tenemos en María Auxiliadora, tenemos también en, ¿dónde más? Por Dios, en la calle O'Donnell. Tenemos también en San Martín de Porres, en San Jacinto. Tenemos, bueno, tenemos muchísimas entrevistas como la tuya, de gente tan maravillosa como tú, que quiere darnos voz. Tenemos muchísimas entrevistas. Y la manera de ayudar a Amama es colaborando en las mesas informativas o haciéndose socio colaborador de Amama, que solamente son 25 euros al año. Y desde nuestra página web se pueden hacer socios. Pues ya lo sabemos. Yo lo que sí voy a hacer es una cosa, y es emplazarte a una próxima entrevista. Ya la cuadraremos para que con tranquilidad, si te parece, Ángela, podamos hablar tranquilos de un tema doloroso, pero que yo creo que cuanto más información tengamos sobre él, quizás, bueno, pues sepamos que tenemos ayuda, que tenemos esperanza, que hay, bueno, pues gente maravillosa como vosotros en Amama que ayudan, y eso es a veces tan necesario, es los medicamentos para luchar contra el cáncer, como mantener una serenidad, la mente ocupada y funcionando, y con la esperanza de que hay mucha gente que nos está apoyando, ¿no? Entonces, claro que sí. Es necesario ese equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Y entonces, claro que sí. Si te parece, vamos a buscar el hueco y volvemos a charlar, porque se me han quedado muchas preguntas. Hemos hablado de nuestro proyecto de Leonas del Guadalquivir. Por ejemplo, estamos remando en el río y ayer ganamos 3 medallas. Madre mía, por eso te digo que tenemos. Se me ha quedado, por ejemplo, que dieras una recomendación, sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? El tema de la autoexploración y demás. Claro, eso es muy importante. La prevención es lo más importante. Por eso te digo que vamos a. Hoy sé que tenéis el día complicado. Sí, es un día complicado, pero os damos las gracias. De verdad, no te imaginas cuánto. Porque necesitamos esto. Pues necesitamos gente que le ponga voz a esta terrible enfermedad. Y como tú dices, en todas las familias, exacto, hay un caso. Exacto. Ahora mismo es el cáncer con más prevalencia a nivel mundial. Se dice pronto, antes era el de pulmón, ahora es el de mama. ¿Qué está pasando, por Dios? Cuanto más investigas, que es curioso también, ¿no? Quizás, ¿no? Pero bueno. Como te digo, vamos a coordinarnos, vamos a mirar agendas y a charlar con mucha más tranquilidad, pero Ángela, mil gracias por entrar este ratito aquí en Ahora Radio, por hablarnos claro sobre una enfermedad en la que muchas veces no nos atrevemos ni a pronunciar el nombre, y mil gracias por trabajar como trabajáis en Amama. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme, muchas gracias, Ángela. Un besito, hasta luego. Adiós. Pues llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Jueves en la Onda. Nos quedamos con Melocos y Natalia y su Cuando me vaya. Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé.